nadie la vio. Se fue una fresca mañana. Yo la busqué, estaba sola su casa. Ella se fue por el mundo buscando felicidad. Ya no volverá conmigo por mi pobreza Thank you.